Acaba de terminar de hablar la Presidente, en una cadena nacional bastante mezclada, diría yo, por la temática, porque allí habló de la ampliación de la cobertura previsional. Habló también de este proyecto de la isla de Marchi y finalmente de la aprobación en las Naciones Unidas de la presentación argentina por las reestructuraciones de deuda. Pero bueno, no tiene demasiado punto de comentario la cadena nacional de la Presidente. La verdad, nada me llamó la atención, excepto algunos modismos a los que lamentablemente nos vamos acostumbrando como todo, ¿no? Como aquella anécdota de la rana a la que van hirviendo de a poco. Modismos que la verdad tienen poco que ver con la jerarquía presidencial, ¿no? Con la institución que significa la Presidencia de la República. Pero bueno, hoy a la mañana, lo hemos dicho acá muchísimas veces, pero obviamente nosotros somos chiquitos, bastó que el diario La Nación publicara en tapa, como principal noticia diría yo, el crecimiento pasmoso de la vida en las villas miserias, 153% en la década ganada, para que hubiera reacciones de sincericidios brutales en voces oficiosas del gobierno, como la del relator uruguayo Víctor Hugo Morales, que es una voz oficiosa del gobierno. Víctor Hugo, ahora les voy a leer textualmente, porque no tiene desperdicio, cometió lo que yo creo es eso, una vez más, un brutal sincericidio, una espontaneidad franca que le salió del estómago, que revela el plan sistemático de pauperización de la Argentina. Es decir, esto no es una cosa hecha al voleo, es un plan sistemático para pauperizar a la Argentina y llevar a un trono elevado a una casta que se beneficia de manera personal por ocupar directamente los sillones del Estado, como eran los reyes, digamos, de las monarquías absolutas en la Edad Media, y a una corte de varones que desde el sector privado los hacen posibles y los apoyan, como en la Edad Media jugaban ese papel los señores feudales. Los señores feudales eran también señores privados, que la jugaban de una corte de varones sostenedores de la casta privilegiada del poder. Y esto es la réplica del mismo esquema, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando se toca al sistema que mantiene a los señores feudales en su situación de privilegio, le sale la franqueza de adentro. Y fue lo que ocurrió con Víctor Hugo Morales, un señor, obviamente, con piso en New York City, que escucha música clásica en París, que dijo, y acá ya leo textual, se vive bien en las villas y la gente las elige. Por ejemplo, para tener cerca un cine. Si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante de todas maneras darte el gusto, por ejemplo, de poder escaparte al gomón. Claro, Morales es un oligarca. Es un real oligarca. Y este es el perfil del país que buscan los oligarcas. Recluir a un rincón pobre y oscuro a todos nosotros mientras ellos quedan en la crema de la nomenclatura. con los pisos en New York, con las óperas en París, disimulados con el Chevrolet Corsa desvencijado con el que anda, para ocultar su vida hipócrita. Este es un oligarcón. Este es un tipo que cree que para esa gente que vive en la villa está bien. ¿Qué cree? ¿Qué quiere vivir como yo? No, hermano, para vos la villa está bien. Está cerca al Gomón, anda al Gomón. Anda en micro a laburar. Como yo vivo yo. Vos vivís en la villa, para vos la villa está bien. Ese es el perfil de país. Ese es el verso que nos hemos comido detrás del revolucionarismo demagógico del populismo. Eso es lo que nos hicieron comer. Lo mismo que los otros dos delirantes que hablábamos ayer con Silvio, que le salió la franqueza del estómago. Yo, albañil, para cubrir mis necesidades, pero ni en pedo. Yo, delincuente. Cifrón y el otro pelotudo de Charri, que hasta me da vergüenza que sea de Independiente. Yo, albañil, para yo ensuciarme las manos como un albañil para cubrir mis necesidades. No, yo voy a afanar. Yo le voy a robar a la gente que tiene. Si yo quiero lo que la gente que tiene, tiene. Yo no quiero lo que tiene un albañil. Yo quiero lo que tiene la gente que tiene. Entonces se lo voy a robar. Porque mis necesidades son esas, no son las de un albañil. Y este es el perfil, este es el modelo, este es el modelo. Esta es la Venezuela de la Argentina. Terminemos con el revolucionarismo estúpido, que nosotros que somos tan vivarachos no lo hemos creído y nos han metido por los oídos. Terminemos, este es el modelo perseguido. Transformar a la Argentina en un país paupérrimo, en donde una casta privilegiada vive directamente del Estado y otra corte de varones la sostiene desde el sector privado, como los señores feudales sostenían a Felipe II. Este es el modelo de país. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Tan pelotudos podemos ser? Con este señor diciéndonos que para esa gente la villa está bien. Si después de todo tenés el Gomón a 20 minutos, te vas al cine. Y esto lo dijo la Presidente también. Hace ya años, cuando elogió las construcciones de ladrillo en la Villa 31. Como si la gente tuviera que agradecerle al modelo que había pasado de la chapa al ladrillo. Y conformate, querido, ¿qué querés? Todavía que tenés la casa de ladrillo. Ahora no, viví ahí. Que además quiso instalar la Secretaría de Cultura en las villas, Carlos. Sí, y el otro... En vez de decirle a los muchachos de las villas, muchachos, tienen que salir de acá. Claro, ustedes... Tienen que crecer, tienen que ser más dignos. Claro, ustedes tienen que hacer cultura. Ustedes tienen que hacerse cultos. Ustedes tienen que educarse, ¿no? Traer a... Que además, ese Cosia ni apareció. Porque ese tampoco se va a ensuciar las manos. Ni apareció por la villa. La villa para vos. ¿Cómo va a querer esta gente un sistema económico que de verdad saque a la gente de la pobreza y de la miseria? ¿Cómo? Pero ni en pedo, loco. ¿Qué quiere que me escupa el asado? Si yo instrumento un sistema económico que saque a esta gente de la pobreza, se me hace toda independiente, va a pensar por sí misma. Entonces no me va a necesitar más a mí, vos estás loco. Abramos los ojos, muchachos. Basta de esta obscenidad.